amigos, ¿cómo están ustedes? No sé, porque yo la verdad no escuché nada. Estuve oyendo esa cinta que tengo en mi coche de Perlita de Huelva. Y esta semana en Game 40 les van a ofrecer un especial con los mejores momentos de todo el año. Esta noche creo que tengo algo del príncipe. Bueno, en cualquier caso, aquí comienza los 60 minutos más apasionantes del año en Game 40. No se lo pierdan ustedes. Ahora yo sí. ¡Hola, enanos! ¿Qué tal estáis? ¡Ay, por Dios! ¡Nada! ¡Feliz año nuevo dentro de nada! De 2 horas y media a 2, 3 horas. Poco más o menos 4 horas en Canarias. ¡Anda! ¡Bueno, enanos! Esto empieza ya. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. ¿Una copita de champán? Bueno. Hoy tenemos el resumen del año. ¿No quieres nada de champán? Oye, ¿queréis champán por ahí? No, gracias. No, bebéis, ¿no? No fumáis tampoco. Pues me alegro, porque yo tampoco, ¿eh? Oye, ¿qué iba a deciros? Son las 9 de la noche y 2 minutos, solo menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. ¡Buenas noches a todo el mundo! Dentro... sí. Ha salido por ahí la mandrágora. ¿Qué iba a deciros? Que nada, que dentro de 2 horas, como ha dicho Boob, se nos acaba el año 1995 y para eso estamos aquí, para daros el resumen del año. Eso os lo contamos en el sumario. Pretendemos hacer un resumen de lo que fue, digamos, en el mundo del videojuego, de lo multimedia, del anime, de la informática, lo que fue lo más destacable de este año 1995. Aparte, tendremos como si fuera un programa absolutamente normal, con nuestros trucos, vuestras llamadas, evidentemente, vuestras cartas y nuestros fatalities. Para ello, nos van a hablar más o menos Carlos y Manuel de lo que más o menos vamos a destacar a lo largo del año. Carlos. Hablaremos de informática, del Windows 95, de Internet, de Saturn, de PlayStation y de lo mejor del año. Por supuesto. Y también, como es el primer programa, es el último programa antes de Reyes, daremos nuestra carta a los Reyes. Ahí está. Vamos a ver qué les pedimos. ¿Tú qué les pedirás, Manuel? Es un secreto. Más tarde lo diremos. De acuerdo. Yo sé que vosotros seguís siendo fieles, apreciáis nuestro estado de ánimo también en este año 1995, que apreciáis también que estemos aquí en 1995 a finales en el día 31, y nosotros apreciamos ese detalle ya que nos estáis escuchando con algo que es... Que en España no lo tiene nadie. La banda sonora y las remezclas del Wipeout. Nos lo han enviado los chicos de Synopsis. Y esto es Blue Monday, la remezcla de New Order. maravilla, qué maravilla. Esto solo lo puedes escuchar en Game 40. La remezcla que han hecho una gente muy especial, evidentemente los New Order, Blue Monday, Hard Floor Mix, es el Hard Floor Mix especial para la banda sonora original del Wipeout, uno de los grandes lanzamientos de la PlayStation. Game 40. Chicos, son ahora mismo las 9 y 12 minutos, casi 13. Estás en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Ahora vamos a meter un truco, vamos a escuchar un truco de nuestro contestador automático, que va a estar muy bien y que desde luego os vaya a solucionar algunos problemas si tenéis alguno con el Tekken. Si queréis sacar algunos personajes ocultos como puede ser So. Atención, chicos, porque este truco vale la pena. Oye, mira, soy Fénix y te llamo desde aquí de Madrid y te voy a dar un truco muy bueno. Bueno, es que este truco lo merece. El truco es para coger a So, el personaje, el segundo personaje oculto del Thor Silver. Pues mira, para hacer este truco tienes que encender la consola y tal, y haces el truco de coger a Gaia, que está abajo, diagonal izquierda hacia abajo, izquierda y al cuadrado. Cuando están apareciendo las letras del menú, entonces suena la palabra fight, y cuando pasa eso, pues coges el mando y lo conectas en la entrada del segundo jugador y esperas a que salga la demo, y cuando salga la demo pulsas start, y cuando estén saliendo otra vez las letras del menú tienes que hacer el siguiente movimiento: derecha, izquierda y dar al cuadrado. Entonces se pondrán las letras de otro color, y luego empiezas a jugar, escoges a Kajin y pulsas hacia abajo y al cuadrado a la vez. Bueno, no, hacia abajo y al cuadrado. Y podrás jugar con eso. Oye, otra cosa, que pongáis más música manga. Más música manga. De acuerdo. De Ranma. De acuerdo. No ponéis nunca. Vale, adiós. Bueno, chicos, yo creo que ha llegado el momento ahora mismo de hablar de lo que fue el resumen del año 1995. Y para empezar, vamos a empezar hablando de Internet. En 40. Así que yo creo que ha sido el gran año de Internet. Desde luego se ha dado a conocer a todo el mundo. Es más, ha sido tal fenómeno que incluso han habido en varias películas que hablaban acerca de esta red de redes. Una red que en un principio pertenecía, si no me equivoco, al servicio de inteligencia americano, si no me equivoco, y que fue creciendo, Manuel, que fue creciendo de tal manera que se ha convertido en la red más grande de comunicación de este planeta. Vamos. Sí, exactamente. O sea, hoy en día es lo más importante que hay a nivel de comunicación. Y empezó así, directamente. Empezó como algo militar, uh-huh, del Ministerio, uh-huh, de Defensa de Estados Unidos, y poco a poco se fue extendiendo por las universidades y a partir de ahí en todos los sitios. Pero realmente la gente dice, Internet, ¿qué es exactamente Internet? O sea, ¿dónde está Internet? ¿Cuáles son los centrales, los ordenadores centrales de Internet? O sea, tú cuando accedes a Internet, ¿qué es lo que vas a buscar? La gente piensa eso, creo. Realmente Internet, al ser una red, no está centralizada en ningún sitio. Es, digamos, una de las ventajas de Internet. O sea, Internet está en todo el mundo. O sea, hay un montón de ordenadores, de servidores de Internet que están repartidos a lo largo del mundo y están, digamos, que se conectan unos con otros y se reparten un poco el trabajo que hay. ¿Pero a quién pertenece esos ordenadores? ¿A los usuarios, simplemente? A universidades, entidades privadas, a empresas, a cualquier cosa. Muchísima gente. O sea, digamos que Internet es un montón de ordenadores de usuarios o de entidades privadas que ofrecen información. Sí, que están conectados entre sí, que tú te conectas a través de uno, a partir de ese a través de otro, así, y llegas a cualquier ordenador de esos. ¿Cuál es la ventaja de Internet? Principalmente la gran cantidad de información que hay. O sea, está lleno de información de cualquier tema. O sea, pues no sé, o sea, cualquier cosa que se os ocurra está allí. Pero cualquiera, además. Desde música hasta fotos de chicas que os guste, hasta cosas sobre educación, sobre cultura, arte, cualquier cosa. Digamos que es la forma más rápida de acceder a la información en este planeta. Rápida no es Internet en la actualidad, pero sí que es la forma más rápida que hay ahora. Realmente, Internet, lo más curioso quizá es que después de tantos años que lleva existiendo esta red, sea este año el que ha tenido el auge tan grande. Quizá también ha influido mucho que se han abaratado un poco todo el tema de la informática a nivel doméstico. Los modems, los ordenadores, la gente le ha perdido un poco el miedo y ya es más fácil y sobre todo más barato tener un ordenador en casa. se ha hablado mucho de internet, en muchas revistas, en todos los periódicos, que ha contribuido muchísimo a la fama que ha alcanzado internet este año. También ha proliferado muchísimos servidores que dan todo tipo de servicios de internet, baratos, caros, buenos, malos. Realmente que haya crecido tanto, más en fama que en crecimiento de lo que ha sido la red en sí, ha supuesto que hay un poco de desbarajuste lo que es ahora mismo a nivel español. Hay una competencia brutal. A mí lo que me gustaría saber, un chaval que se compra un ordenador porque es la ilusión de su vida o porque simplemente pues, le hace gracia, su padre se compra un ordenador y él accede, se compra un módem porque dice es la única forma de escoger información y no aislarte de este planeta. Evidentemente este hombre está indefenso ante tanta oferta de internet. Evidentemente todos los servidores en España, la mayoría de ellos son lentos. Son lentos porque trabajan a través de cables. Se les han quedado pequeños. De teléfono que no pueden almacenar tanta información. No sé cuándo son las cifras exactamente que manejamos en España. En España que a nivel de cables de teléfono, a través de transmisión de datos. Más que cables de teléfono, digamos que el cuello de botella no está en los cables de teléfono. El cuello de botella está realmente en los servidores. En la conexión del servidor a internet. Ajá. O sea, al servidor te conectas con un cable de teléfono que va, digamos que bien. Pero el servidor luego, cuando se conecta a internet, ahí está el cuello de botella. Digamos que, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la... Digamos, cuando este chico quiere conectarse a internet, quiere coger un servidor... ¿Cuál es la mejor forma de elegir un servidor para conectarse a internet? Pues es probarlo directamente. Además, hay gente que dependiendo de dónde vivan le saldrá más caro o más barato un servidor u otro, porque tenga un nodo local o tenga que hacer una llamada interprovincial o depende de lo que sea. ¿Ah? Y aparte es probar el servidor. Hay servidores que van bien en una época y luego se quedan lentos porque sale otro y se cambian alguna tecnología en algún otro sitio y va más rápido. Es cuestión de probar. Además que estamos en una etapa de cambio tan grande que los precios cambian cada mes, cada semana, y aparecen proveedores nuevos que dan el servicio más barato y mejores. Normalmente también cuando alguien da mejor servicio, al poco tiempo tiene más usuarios y la calidad del servicio baja, que es un problema. Con todo esto de la telefonía digital y la red de RDSI, se va a mejorar muchísimo esto, pero será a base de tener una conexión en casa, doméstica, de RDSI. La cosa se pone peluda, ¿no? Para conectarse a internet de una forma rápida. Sí, aún así, digamos que todavía se tienen que saturar los modems que hay hoy en día. O sea, hoy en día te creo. Pero será a base de tener una conexión en casa, doméstica, de RDSI. La cosa se pone peluda, ¿no? Para conectarse a internet de una forma rápida. Sí, aún así, digamos que todavía se tienen que saturar los modems que hay hoy en día. O sea, hoy en día te conectas con un modem de 28.000 baudios, de 28.800, te conectas a internet y no aprovechas ni siquiera un tercio de la velocidad del modem. O sea, realmente hasta que el RDSI se pueda aprovechar a fondo, tendrá que mejorar mucho los servidores que hay en España. La gran pregunta es, evidentemente, el gran problema de internet es que es lento. Es un poco lento, un poco. Depende también a dónde te conectes y cómo te conectes. ¿Cuál, o sea, el problema más grande de decir internet? Bah, he estado 2 horas conectado a internet, pero es que es verdad, igual no has sacado tanta información como querías porque al cargar en los programas donde accedes, al cargar gráficos, la cosa se ralentiza eternamente. Ese es el gran problema de internet. Sí, en España al menos. En España al menos. En Estados Unidos no existe ese problema. Hombre, también hay muchas... Están saturados también, pero digamos que por la importancia económica que hay allí del tema este, hay, digamos, unos servidores mucho más grandes y la gente se actualiza con más facilidad. Y también al ser internet tan grande es difícil encontrar la información que estás buscando exactamente. Te puedes perder por cantidad de sitios encontrando cosas más o menos interesantes, pero no encontrar justo lo que buscas. O sea que es muy importante saber orientarte un poco, ir directamente hasta donde quieres llegar y haciendo eso rápido... sacas el provecho real que tiene internet, no navegando de un lado a otro. Exactamente, es que el navegar por internet, digamos que es una especie de arte en el que tienes que aprender y tienes que mejorar. Si ves que una cosa va lenta, pues te abres, digamos, otra sesión en otro sitio y puedes, o sea, mientras recibes a lo mejor un gráfico que te tarda mucho, puedes ir recibiendo otra cosa o mirando otra cosa mientras. Es una ventaja de internet, digamos, que para la gente que lo aprovecha y que sabe buscar cosas bien y moverse bien, es muy importante. Cambiando de tema y desde luego dirigiéndonos más o menos en el mismo nivel, ¿Windows 95 ha mejorado el acceso a internet a través de los PCs, claro? No, realmente no ha mejorado el acceso. Ha dado un sistema que es el bonus pack que venden aparte del Windows, que bueno, te es más sencillo conectarte para gente que esté empezando un poquito, pero el acceso es el mismo. Ahora hablamos directamente del Windows 95, que ha sido también uno de los lanzamientos importantes de la informática de este año. Eso será después de escuchar, ni más ni menos que la banda sonora original del videojuego de Full Throttle. Son The Gone Jackals. Escúchalo. Full Throttle, The Gone Jackals, uno de los últimos lanzamientos de la factoría de LucasArts y un videojuego que trata de carreras de moto, pero a buenos castañazos. Ahora mismo son las 9 y 26 minutos, hora menos en Canarias. Estás en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Se ha prometido que en un instante hablábamos de Windows 95 en este año 1995. Era uno de los sistemas, digamos, de los estándares más esperados de este año 1995. La gente lo estaba esperando en casi con las manos abiertas porque ya estaban un poquito hartos de lo que era el Windows y se les quedaba corto. Además, la gente que es nueva al meterse delante de un ordenador, supongo que es la mejor manera de introducirse y la forma más fácil, intuitiva e incluso rápida. De hecho, cuando muchos de nosotros o muchos de vosotros, algunos incluso los que estáis escuchando aquí en 40, pues recibisteis una beta de 1900 del Windows 95, dijisteis, no está nada mal, no está nada mal, es un avance, es un avance. Los que ya tenían la Amiga, pues dijeron, no está nada mal, pero esto ya me suena. Y la verdad es que tener un multitarea real, tener un sistema operativo más intuitivo, esto ya pasaba hace 10 años. Pero claro, estamos hablando de un ordenador que era como encontrar un submarino en la Edad Media, de la Amiga. Pero bueno, chicos, desde luego ha sido una revolución en Windows 95 en este año 1995. Eso no es. Primero lanzamiento que fue, o sea, ha sido el lanzamiento más importante. Cógeme el móvil, por favor. Cógeme el móvil. Espera un momento. Nada. ¿Quién te llamará el día de fin de año? Ay, por Dios, mi mamá. Nada, ir hablando, por favor. Horas. Por sí, eso, sí. El lanzamiento yo creo que fue algo revolucionario en la industria. O sea, el lanzar un producto como si fuese una fiesta. O sea, el que venía Bill Gates y todo el show que se armó a nivel mundial, que regalaran pizzas en otros países. O sea, se lanzó como un producto de consumo de masas, cosa que hasta sí, este mamá, momento nunca sí, había sido algo así. Que sí, que voy en a el pegar. Mundo de la informática nunca había visto nada parecido a ese nivel, en eso tienes mucha razón. Luego el lanzamiento que sí, gustó mamá, a algunos y defraudó sí, a otros. Que realmente, que me hagas canalones, sí. Ay, perdón. Bueno, mamá, mira, hasta luego. Feliz año. Mamá. Parece mira. Que Guillén tiene problemas por ya, su ya está, ya está. Bueno, oye, ¿qué iba a deciros? Bueno, nada, ¿de qué estás hablando? Acabamos, pues seguimos. Que el interface, que sí, estaba muy bonito, es una mejora, sobre todo lo que se puede decir de Windows 95, que es una mejora sobre el Windows anterior y que para todos los usuarios que usaran el Windows 3 le convenía actualizarse. Pero aparte de eso, pues no era tan innovador, ni tan eficiente, ni tan multitarea, ni tan rápido como nos habían hecho creer. Y eso ha sido un poco decepcionante, sobre todo a nivel de juegos, todavía no está al nivel del DOS. Pero bueno, a ver si sigue mejorando. Por supuesto, desde luego nos quedamos con la promesa quizás del Windows 96. Chicos, son las 9:29, hora menos en Canarias. En un minuto volvemos a hablar de lo más importante de 1995, en Game 40. En 40. Ya va quedando menos, va quedando mucho menos. 2 horas y media para que se termine este 1995. Y aquí seguimos en Game 40, en tus 40 principales de Alicante. Desde Game Walls House te deseamos, de verdad, y desde aquí, desde los 40 de Alicante, que tengas un feliz 1996. Que despidas el año esta noche a tope y que, por supuesto, pues nada, a ver si tienes suerte. Todos los que habéis participado en ese concurso, daros las gracias, que han sido muchísima gente. Y estaros bien atentos el año que viene, porque la semana que viene, que es el año que viene, vamos a dar los resultados del ganador de esa consola Sega Saturn que ha regalado Games World House, tu tienda de ocio en Alicante, en la calle Isabel la Católica, número 20. Ahí tienes unos amigos y aquí también. ¡Feliz 1996! Es el poder definitivo. Es un salón recreativo en la salita de estar de tu casa. En el momento en que la enciendes te golpea justo entre los ojos e introduce en tu mente toda la potencia de sus 5 procesadores con chip tridimensional que generan 360.000 polígonos por segundo. Cuando te des cuenta, tu corteza cerebral estará frita. Ahora continúa escuchando Game 40 con todo el poder de la Sony PlayStation. Las 9:30, 8:30 en Canarias, estás escuchando el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales, Game 40. Por cierto, chicos, y no es broma, ya que hemos oído el mensaje de nuestro patrocinador de Game 40, dentro de un momento tendremos el micro de Sony PlayStation. A mí me gustaría, como curiosidad, que vosotros escucharais lo que nos ha enviado, digamos, a todos los medios, la compañía Sony Interactive España, que desde luego está muy bien. Nos ha enviado, atención, dice algo así como la postalita que nos envían, ni más ni menos que un... A ver, palabras textuales. Dice, PlayStation quiere desearles felices navidades con esta recopilación de villancicos tradicionales. Vamos a pincharlos. We wish you a Merry Christmas. adelante. La SAP no lo tolerará. Ciudadanos, sí, me refiero a ustedes, los que están escuchando esta cita. En la sociedad de PlayStation les conocemos. Todos los apps del mundo saben que ustedes han colaborado con PlayStation y que por su culpa, estas navidades nuestras casas se convertirán en zoológicos. Por eso, apelamos a su conciencia ciudadana. Piensen en las fechas en que estamos y no permitan que PlayStation entre en un solo hogar más. Cambien de lado. Alístense en la sociedad de PlayStation y acabemos juntos con la peor amenaza del siglo XX. Levanten conmigo sus manos y repitan: no subestimen el poder de PlayStation. Amigos, por un año nuevo lleno de paz, lleno de amor. ¡Felices Navidades! ¡Qué majo, él! Chicos, chicas, seguimos adelante. Game 40. Bueno, ya lo veis, estamos resumiendo lo que fue el año 1995, y es que esto es una especie de trilogía, es como la Guerra de las Galaxias. Hemos cogido lo que fueron las mejores músicas, estamos haciendo hoy lo que fueron lo mejor de 1995, hemos hablado un poquito de informática, del Windows 95, de lo que era Internet, el año más importante. Te vamos a hablar ahora mismo un poquito del CD-ROM, que desde luego ha sido muy importante, este formato en este año 1995, y la semana... Bueno, aparte vamos a hablar de videojuegos y demás cosas, y la semana que viene te vamos a hablar de lo mejor de lo que va a suceder, lo que esperamos que suceda en 1996, en estos tres especiales de Navidad, de las fiestas de Navidad de Game 40. Por cierto, ¿lo habéis visto por ahí que anda el tío con una botella de champán? Está ¡no, otra copita más de champán! ¡Tengo un licor por cuidado, aquí! ¡Cuidado, cuidado, que tiembla! ¡No hagáis esto en casa, eso solo puede ser los monstruos y un fin de año! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se ha caído! Oye, oye, cógelo, dile algo, cógelo. Levántate, Mu, por favor, Mu. No hace caso. Lo tiramos por la ventana. No, no os pases con él, hombre. Si es una octava planta de nada. Ya lo sé, pero es que el hombre está desentrenado desde que no está en la última pantalla últimamente, que seguramente se está comiendo turrones, se está borracho todo el día en las fiestas de Navidad porque hay que celebrarlo, dice él, pues ¿qué vamos a hacerle? Bueno, luego lo miramos de reanimar con un poquito de vitamina B12. ¿Qué iba a deciros? Podríamos hablar un poquito de uno de los formatos más potentes de este año, del CD-ROM, pero antes voy a enseñarles a los chavales uno de los trucos más importantes del año. Un truco muy bueno para el Mortal Kombat 3. Para elegir a Motaro, a Smoke, a Shao Kahn, en definitiva. Para encontrar los menús secretos de Mortal Kombat 3. Atención, chavales, porque es muy bueno este truco. Hola, soy Javi de Barcelona y llamo para decir un truco que pidió uno de los informáticos. No me acuerdo si Carlos o Manuel. Yo, bueno, Carlos, es seguro. Para elegir a Shao Kahn, Motaro y Smoke en el Mortal Kombat 3 de Super Nintendo y Mega Drive. Ya llamé el programa de antes, del domingo pasado, pero no me cogisteis en directo. Bueno, el de Super Nintendo es, en la pantalla de Starry Options, pulsar Select A, B, derecha, izquierda, abajo, abajo, arriba, arriba. Y aparecerá Cooler Stuff, que es la segunda opción del truco que dieron la semana pasada. Y luego pulsáis X, B, A, Y, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo. Y aparecerá Scott Stuff. A ver, lo repito porque son chunguillos. El primero es Select A, B, derecha, izquierda, abajo, abajo, arriba, arriba. Y el otro es X, B, A, Y, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo. En el primero podéis elegir a Motaro, Smoke, hacer los fatalities con un botón o otras cosas más que no me acuerdo. A ver, en el segundo podéis elegir a Shao Kahn, poner un ilimitado y otras cosas más que tampoco me acuerdo. También si pulsáis A, Y, B, X, aparecerá un soundtrack que podéis elegir las músicas y eso. En Mega Drive son los mismos trucos más o menos en la misma pantalla de Starry Options. Pulsar A, B, arriba, B, arriba, B, A, abajo. Y luego C, derecha, A, izquierda, A, arriba, C, derecha, A, izquierda, A, arriba. Lo repito, A, C, arriba, B, A, abajo. Y el otro truco, C, derecha, A, izquierda, A, arriba, C, derecha, A, izquierda, A, arriba. La primera es la opción Cheats, que es como un sound test. Y la segunda es la opción Killer Codes, donde se pueden elegir a los jefes. Con el Smoke se puede jugar en el modo historia y en el Versus, mientras que los jefes solo se pueden elegir en el Versus. Esto pasa en las dos versiones, tanto en Mega como en Super. Estos trucos los he sacado yo con la ayuda de un amigo, y no de ninguna revista, como el que dijo el otro truco en Mortal 3 la otra semana, leyendo la de la Superjuegos, o el que leyó el truco de modo ranking en el Virtua Fighter de Saturn, diciendo que era un modo versus, que cuando en realidad es un modo de un juego de un player, sin continuaciones, y cuando te matan aparecen tus puntuaciones de estilo, duración, etcétera. Así que un fatality para estos listos, que además se repiten un montón. Bueno, para votar al juego de año yo votaría por el Virtua Cop o el Sega Rally, aunque me mola más el Sega Rally, que ya lo he visto en versión americana. Ay, que también ves el truco de PlayStation, de los que he dicho antes, para elegirte a Shokan, Smoke y Motaro, pero es muy largo y no me queda ni un duro ya en la cabina. Bueno, ya dejaré el truco y los fatalities de Smoke, que los he descubierto. Muchas gracias. Hasta luego. Desde luego, agradeceselo, Carlos. Gracias, gracias. Ha sido un detallazo, ¿eh? Y el fatality para el chaval de... Ahí está, sangrando. Oye, que nada, íbamos a hablar del CD-ROM, uno de los formatos que desde luego en un principio parecía predestinado a imponerse en el mundo del software, y desde luego lo ha hecho en este año 1995. Sí, tanto veces como las nuevas consolas. Exactamente, acabamos este año con dos consolas que llevan el CD-ROM con formato único y con el PC con formato dominante. Evidentemente fue un experimento el lanzamiento de la Mega CD hace justo un año y pico, y la verdad es que nos decepcionó un poquito, pero porque simplemente era de simple velocidad, y, o sea, iba a la misma velocidad que un compact disc de música, con lo cual evidentemente los datos no iban tan rápido, los tiempos de carga eran realmente desesperantes, cosa que se ha solucionado con formatos tanto en CD-ROM para ordenador como en CD-ROM para consolas. La PlayStation tiene doble velocidad, la Saturn tiene doble velocidad, y digamos que ahora existen ya formatos de CD-ROM incluso de cuádruple y sextuple velocidad. Exactamente, en PC el estándar actual es de cuádruple velocidad. Ajá. Y los de sextuple están bajando mucho de precio, muchísimo. O sea, hoy en día un CD-ROM de sextuple te puede costar unas 30.000 pesetas o algo así, cosa que está muy bien. No está mal. Desde luego es algo que puede un formato, un disco óptico puede almacenar un montón de datos. ¿Creéis vosotros que es realmente el futuro en cuanto a guardar datos dentro de un sistema operativo? Es el presente más que el futuro. Vendrán otros CDs con más capacidad, los CDs de alta densidad, que tendrán muchísima más capacidad y valdrán para guardar películas en buena calidad, no como el video CD, y que quepan enteras en el disco, pero hoy por hoy es el presente. Es un presente que se va a mantener, además, yo creo, un año, dos años, o sea, es un estándar ahora mismo y no hay nada que le pueda hacer frente por su capacidad y lo barato que es, y porque se ha instalado en el mercado con una base muy fuerte. Antes, cuando la gente iba con simplemente disquets, veíamos en un futuro los CD-ROMs y veíamos también lo que eran los cartuchos como una especie de DATs, pero para guardar datos en una cinta magnética con calidad digital. ¿Qué estamos viendo ahora en un futuro? ¿Vemos algún formato a la lejanía que diste del CD-ROM? Principalmente el HDCD, que es el CD-ROM de alta densidad, que valdrá para películas de vídeo. Digamos el formato más importante. Y los nuevos formatos de CD realmente. Es que el CD lo que pasa es que es muy barato de hacer. Si un CD-ROM te cuesta hacerlo, pues sabe Dios. 150 pesetas. Menos, mucho menos. 60 pesetas, algunos, etcétera. O sea. Es que cuando empezamos con la historia del CD-ROM y cuando empezamos con la historia del CD, sí. O sea, simplemente del Compact Disc, ¿os acordáis que valen 7.000 pesetas cada Compact Disc? Sí. Que de aquellos que se rayaban y no pasaba absolutamente nada. Porque era una calidad realmente extrema. Ahora la cosa ha cambiado ya. Un trocito de plástico. Sí, ahora sí. Bueno, ya que estamos hablando de un formato que se ha impuesto y que se va a imponer al menos en los próximos dos años, yo creo que es bueno hablar de las consolas que desde luego se han impuesto en este año 1995 y que llevamos ese formato. Sí, ni más ni menos que la Saturn en un principio. Claro. Sí, este año, en julio, tal como anunciamos nosotros. Como anunciamos nosotros antes que nadie. Y además... delante de Carlos y usted. Exactamente. Se estrenó la Saturn en 1995. Sí. Una consola que desde luego iba a revolucionar el mundo de las videoconsolas, hacer olvidar los 16 bits y desde luego enterrar y fulminar y carbonizar los 8 bits. Pero bueno, evidentemente no las portátiles, pero sí las consolas que estaban domésticas en casa. ¿Y ha ocurrido así realmente? Sí, realmente lo que se cargó fue la Mega Drive y el 32X. Eso se os cargó completamente. Y la Mega CD. El resto de los formatos pues han resistido más o menos bien. Alfredo, de la Saturn. Hombre, no se le ha cargado del todo la Mega Drive, ni mucho menos, porque siguen dando muchos juegos. Pero Sega lo ha abandonado de una forma un poco bestial. No, no seas así, Manuel. Están lanzando cosas muy importantes. Están Mortal Kombat 3, están lanzando juegos muy buenos. Sega ha sacado muy pocos juegos para Mega Drive y se volcó con la Saturn, que es bueno que se vuelque. Pero siempre le pasa un poco lo mismo. Deja a un lado consolas que son muy importantes. Mira Super Nintendo. La Super Nintendo estas navidades, pues han salido unos juegos excelentes. Oh, tengo un truco para el Yoshi's Island, que es la gente lo peña y lo va a poner luego. Y ahí está, si manteniéndose todavía, porque las nuevas consolas son caras y hay espacio todavía para las consolas de 16 bits durante un tiempo hasta que la gente dé el salto. Evidentemente lanzaron esa consola con algo más que pensar en jugar. Desde luego la Saturn era una consola que pensaba en un cartucho MPEG, en poder ver videopelículas, incluso fotografías y todo en esa misma consola para ser multimedia. Incluso tenía otros cables, otras conexiones dentro que desde luego la convertían en una consola muy avanzada a su tiempo y encima que podía ser multimedia, que era realmente la tarea que querían de la Saturn. Que a mí no me valen para nada. Sí, realmente es que el multimedia hoy en día, el video CD es un formato que están haciendo muerto ya directamente porque Philips está desarrollando un formato mucho más avanzado de vídeo, o sea que realmente es un formato que ya no tiene futuro. El Photo CD es un formato que es para aplicaciones serias y profesionales, no solo para ver unas fotos en casa. O sea que las aplicaciones multimedia realmente son poco útiles, o sea, realmente en la práctica no llegan a ser útiles. Un poquito, luego volvemos con la segunda máquina que habla del CD-ROM y que desde luego nos lo expone de forma práctica, como es la PlayStation. Pero ahora vamos a escuchar un poquito de música de alguien que nos ha pedido antes música para Derrama 1.5, y yo vamos a hacerle ese favorcito, no, hombre, en día 31, ¿cómo no vamos a poner música de qué manga? Qué buenos hemos ido este qué año. Qué majos somos. Carbón, ¿no? ¿Al día de Reyes? Ya verás. Pues. Algo negro, sí. Ya verás. Bye. vamos a acabar ya el resumen del año después de haber escuchado un poquito música de Rama 1 y medio. Se llamaba Shampoo esta canción. Y desde luego espero que le haya gustado a aquellos que sean fan del manga. Chicos, nos queda hablar de la PlayStation, que ha sido uno de los grandes lanzamientos del año. Digamos el lanzamiento, uno de los lanzamientos más importantes del año en cuanto al mundo de las videoconsolas. Si hemos hablado antes de la Saturn, ahora toca hablar de la máquina por excelencia, vamos. Sin duda, pues nada. Se ha convertido en un fenómeno, así de claro. Vamos a hablar claro y que quede claro. Eso ha sido lo más importante, que PlayStation ha recibido ha sido acogida por todo el mundo, por la gente, por la prensa, muy bien. Sony ha hecho bien la campaña, ha llevado todo muy atado y ha sido un éxito en todos sitios y no se sabe muy bien por qué. Los juegos son buenos, está claro, pero... Ha sido un fenómeno. Es que ha sido un fenómeno. Exactamente. Ha explotado realmente. Y desde luego, las noticias que nos van a dar luego, dentro de un momento, en el apartado de Sony PlayStation, dentro de unos minutitos, que por cierto, tenemos que espabilar, dicen que hemos vendido, bueno, han vendido, yo me uno a Hemos porque nos patrocina el programa, ya os lo he dicho, han vendido 25.000 copias, 25.000 máquinas, unidades en toda España. ¡Wow! Es una burrada, es una auténtica burrada. No creo que se lo esperasen ni ellos ni nadie. Ni nadie, por supuesto. Yo creo que ha sido por Game 40 y tal. Ha sido por nosotros. Seguro. Por nosotros, directamente. Pero bueno, vamos a colgar medallas. Ha sido una máquina realmente potente. De eso nos van a hablar luego. Pero desde luego yo creo que lo mejor es hablar del fenómeno. Desde luego haber sacado unos videojuegos en un principio alucinantes. Exacto. Y que han atraído a toda la gente a esos videojuegos. Que eran adictivos, que eran buenos, que estaban muy bien hechos. Y que encima sacaba a relucir nuevas compañías productoras de videojuegos. Exactamente. Se partía de una base de juego japonés. Que eran conversiones de recreativas hechas en Japón por Namco y por gente muy buena como Synopsis en Inglaterra, etcétera, exactamente. Pero luego también ha llegado, digamos, el aporte europeo por parte de Synopsis, que ha sido magnífico. Ha sido una cantidad de juegos todos muy buenos, de muchísima calidad y que digamos que son comparables o mejores que los japoneses. Alucinantes, desde luego. Ese aporte japonés es el que le ha faltado a los Saturn. El aporte europeo es lo que le falta a Saturn. Sí, desde luego. Tener juegos como el Wipeout, tener juegos como puede ser el Destruction Derby, tener juegos como el Crazy Van, que están bastante Crazy bien. Crazy Van, el Total NBA. NBA, o sea, todos estos. Es algo que mola para una consola, vamos. Yo creo que lo más importante han sido los juegos de esta consola. Aparte que tiene una jugabilidad absoluta, o sea, absoluta. Y un formato que... Un diseño muy bueno un también. Un diseño precioso de la carcasa. El mando, el joypad es excelente. Excelente. Y aparte, pues tiene todo un montón de cosas que nos van a contar ahora mismo en el apartado de Sony PlayStation. Chicos, dentro de 3 minutos volvemos con vosotros. En 40. Hoy se acaba el año. Y el próximo día 4, en la Feria de la Infancia y la Juventud que se está celebrando en Barcelona, Juan Antonio San Epifanio, el famoso exjugador de baloncesto, Epi, apadrinará la entrega del primer premio de los fondos que se han estado recogiendo durante todos estos días destinados a la Fundación Catalana de Cardiología Infantil. Este primer premio, que se otorgará mediante sorteo, será, naturalmente, una Sony PlayStation. Queridos fans de